aquí yo soy feliz por las tardes con vosotras. Te quiero, es la buena gente. Tiene cuidadito con las bullas, con las bullas en Semana Santa. Mucho tengo cuidadito. Una claustrofobia. Que soy muy guapa, mucho cuidadito por ahí, por esas calles de Dios. Un beso a las dos. Un beso, gracias. Gracias. Hasta siempre. Canal Sur Radio en Jerez. Canal Sur Radio. Hay ofertas y ofertas. Hay ofertas y el ofertón de Hipercor. Ahora aceite de oliva virgen extra olivar de segura, caja de 15 litros, 49,20 euros. Con un ahorro de 12,30 euros sobre su precio anterior. Ofertas hay muchas. El ofertón solo en Hipercor. Hipercor. Compra bien para vivir mejor. El menú informativo más completo lo sirve Canal Sur Radio a las 2 de la tarde. Hora Sur Mediodía. Un amplio repaso a toda la actualidad de la mañana. Y a las 3 menos cuarto, Hora Jerez. Hora Sur Mediodía. 60 minutos para el mundo y nuestro mundo. Gracias, gracias y mil gracias. Según un estudio de la Universidad de Cádiz, esta emisora es, con diferencia, la más oída de Jerez. Gracias. Vive la Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio. Toda la emoción, todos los sentimientos, todo el arte, todo el color, toda la historia, toda la Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, vive tu Semana Santa en tu radio. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. Escuchan Canal Sur Radio en Jerez. Andalucía, una de la tarde. Noticias. Dos manzanas de vivienda. Son tres minutos, como bien decíamos, los que pasan de la una de la tarde. Número 53. Nuestro teléfono 956-03-4100. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. Las noticias de Jerez y la Sierra con Victoria de Haro. Hay 4 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, miércoles santo y hoy un día más también pendientes, cómo no, de si la lluvia hará acto. Jugada con Eduardo Gil. Dos y media de la tarde, bienvenidos a la jugada de Canal Sur Radio en versión reducida de miércoles santo hasta las 3 de la tarde con la última hora deportiva en Andalucía que pasa por la histórica victoria de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la UEFA, Sevilla Fútbol Club Tottenham. Sígalo a través de Radio Andalucía con la narración de Jesús Márquez y los comentarios de Pepe Salguero y Paco Cepeda. Esta es la jugada europea. Dirige Santiago Roldán. Radio Andalucía, la radio que te sirve. Ramones Badía, el primer cas de cerdo ibérico de España, les ofrece las temperaturas. Ramones Badía, el poder de la calidad. Ramones Badía, el primer cas de cerdo ibérico de España, les ha ofrecido las temperaturas. Ramones Badía, el poder de la calidad. Kiabi, la moda a pequeños precios para toda la familia, ya está en Sevilla. Y quiere darte la bienvenida con unas ofertas especiales. Para mujer, camisa por solo 9,99 euros. Kiabi, la moda a pequeños precios. Parque Comercial Guadaira, Alcalá de Guadaira. Quirón, la franquicia de intermediación financiera negocia por ti la mejor oferta entre todos los bancos. Hipotecas, créditos personales, tasaciones, reunificación de deudas. Llámanos 902-510-710. 902-510-710. Quirón, financiamos sueños. Red Quirón en Sevilla. Siente la Semana Santa en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. La jugada con Eduardo Gil. Bueno, pues hay quien debería estar de fiestas. No sé qué responderte, pero sería raro ver a Raúl fuera de Madrid por todo lo que generó él en todos estos años. Creo que es un jugador muy importante para este club. Bueno, y Maradona, que sigue en periodo de abstinencia y sedado de momento, hospitalizado en su país, en Argentina. Llegamos a las 3, más deporte mañana a las 2:30. Feliz Semana Santa. Adiós. En Radio Andalucía y Canal Sur Radio, noticias. Comienza la operación especial de reducción de estómago en el hospital Carlos Saya. Los médicos le habían advertido, otro falleció de frío. 3:01. Radio Andalucía. Muy buenas tardes. Todo pintura con el color de Sevilla. Todo pintura con el color de la Semana Santa. Bueno, pues el color de la Semana Santa en las voces de nuestros compañeros. Dejábamos prácticamente cerquita de la puerta. HTML.